Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola, estimados amigos de Kilia Rock Clásico. Les saluda su amiga Julia Mollón desde las cabinas de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una vez más, trayéndoles una programación de hermosos recuerdos, aquellos temas ochenteros y noventeros. Y junto a mí, la fantástica Marlene. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, mi querida amiga Julia. ¿Qué tal, mis queridos quilleros? Estamos listos para una hora de excelente programación. Y el día de hoy estamos plagados exactamente de excelente música. Y vamos a empezar. Y para abrir el telón les traemos a este grupo Duran Duran, pues es un grupo británico de estilo New Romantic, cuyo sonido combina básicamente el New Wave, el synth pop y el funk, popularizando ese estilo en la década de los 80s. Su reputación inicialmente estuvo fundada en sus videoclips, en el que mostraban un estilo desenfadado, glamoroso y fashion. Fueron una de las bandas con más éxito comercial en esa época. Son todavía identificados a veces como una banda con aires de la década ochentera, a pesar de seguir grabando con gran éxito años después. Disfrutemos de un tema convertido en un himno de los adolescentes de esos tiempos, Wild Boys con Duran Duran. Bienvenidos, quilleros. Kilia Rock. Wild boys are calling on their way. excelente manera de empezar el programa. Y les cuento que en 1982, el fabuloso ex integrante de los Beatles, Paul McCartney, hizo dúo con Michael Jackson y nos trajo la canción 666. Esta es una canción pop escrita y realizada por Paul McCartney y Michael Jackson, grabado para el álbum de Jackson de 1982, Thriller. Luego del lanzamiento en octubre de 1993, 666 se volvió en el séptimo top 10 de Jackson en el mismo año. En este exitoso video musical estilo película se puede ver al par de famosos uniendo sus voces, protagonizando a dos timadores que se ganan la vida como vendedores ambulantes y teatreros que van de pueblo en pueblo. ¿Qué tal si les dejo el tema 666 para que lo escuchemos, queridos amigos? y les invito a recordar a Tiffany Renee Darwish. Es una cantante estadounidense con varios hits de pop de la época de los 80 cuando éramos adolescentes. Ella nació un 2 de octubre de 1971 y su nombre artístico es Tiffany. Ella nació en Norwalk, California, Estados Unidos, y entre sus géneros musicales hemos podido escucharla en el pop, en el dance pop, en el teen pop, en el country y en la electrónica. Nos cuentan que Tiffany demostró su aprecio hacia la música a partir de los 4 años. Ella recuerda que sus padres se habían divorciado en esa época y ella empezaba a cantar la canción Delta Dawn. Y fue así que poco a poco tomaron en cuenta sus dotes artísticos. Realiza en el año de 1981 su primera presentación profesional como cantante con una banda de música country y fue descubierta por Hoyt Axton y su esposa Mae Axton, quienes la llevaron a cantar a Nashville, en Tennessee, donde se presentó en Ralph Ermey Show. Aquí la traemos para que ustedes la puedan disfrutar con un tema que fue propio de los Beatles y ella hizo un cover de este tema. Escuchémosle cómo le había quedado en esa época. Y aquí está Stephanie para recordarla con este tema I Saw Him Standing There. Anyway. les traigo nada más y nada menos que a la cantante Paula Julie Abdul, más conocida como Paula Abdul. Esta cantante nació el 19 de junio de 1962 en Estados Unidos, específicamente en California, San Fernando. Además de cantante, esta mujer es una espectacular coreógrafa y mezzo-soprano. De su álbum Forever Your Girl, lanzado en 1988, extraemos el tema Cool Heart, producido por Eliot Wolff. Con ustedes Paula Abdul y Cool Heart. Disfrutémoslo. No sé si se acuerdan, chicas, de la película Volver al Futuro. Claro que me acuerdo, esa película excelente donde trabajaba Michael J. Fox. ¿O estoy equivocada, amiga? No, perfecto, él mismo es Michael J. Fox. Me traen gratos recuerdos de esta trilogía de películas con Volver al Futuro. Pues para esta película fue grabado el tema Power of Love, que es un sencillo del año de 1985 de la banda estadounidense de pop rock Huey Lewis and the News, compuesta y presentada para la exitosa película Volver al Futuro. La canción fue el primer número uno del grupo en llegar a la Billboard Hot 100. El poder del amor es un tema que nos dice que el amor te hace cantar o te hace llorar. No necesitas tener dinero ni tarjetas de crédito porque el poder del amor no necesita nada para hacerte sentir grandioso. Escuchemos este tema, mis queridos quilleros. ahí les va. The Power of Love con Huey Lewis and the News. Recordemos una fabulosa película protagonizada por Irene Cara, cuyo tema musical, What a Feeling, estrenada en 1983 por la misma Irene Cara, compuesta por Giorgio Moroder, Cara y Kane Forsey, y utilizada para la película Flashdown. Queridos amigos, ¿qué tal si escuchamos este maravilloso tema, What a Feeling, con Irene Cara? But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride.

Este tema está interpretado íntegramente por Javi Molina, baterista del grupo, en lugar de David Sommer, que es habitualmente quien interpreta las canciones. Toda la música, como la letra, son de David Sommer. Me encanta realmente este tema porque fue uno de los primeros que me dedicaron en mi adolescencia. Para ustedes, Hombres G con el tema No te puedo besar. Gilia Rock. Vamos románticamente a nuestro país, Ecuador, con una agrupación llamada Tercer Mundo, quienes son pioneros en el rock ecuatoriano con sus maravillosos temas que hacían de las kermeses colegiales una fiesta y un momento para disfrutar de la compañía de ese chico que era el pelado o enamorado de aquella época. Por lo pronto dejemos a Tercer Mundo y su tema Te Amaré. Llamarte si no vas a contestar, ¿para qué voy a buscarte

y de México pasamos a España para hablar de Victoria Larraz Muñoz de Arce, o más conocida como Vicky Larraz, cantante española nacida en Madrid el 26 de agosto de 1992. Cantante y presentadora de televisión, nos trae el tema Bravo Samurai, canción representante de España en el Festival de la OTI de 1987, celebrado en Lisboa. Vicky Larraz consiguió la tercera posición empatada con la mexicana Ana Gabriel y su tema Hay Amor. Curiosamente, los dos mejores temas de aquella edición. Por lo pronto, amigos, aquí les dejo a Vicky Larraz y Bravo Samurai. Para ustedes, Vilma Palma y Vampiros con el tema La Pachanga. Gilia Rock. para finalizar en esta galería de artistas y voces femeninas, ¿qué les parece si escuchamos a Alaska y Dinarama, que fue un grupo de New Wave formado en el año de 1982, allá en Madrid, España? El grupo alcanzó su punto más alto de popularidad a mediados de los años 80, y en 1989, después de 4 discos de estudio y un recopilatorio, se disolvió para dar paso a la carrera en solitario de sus integrantes. Se les considera como uno de los grupos referentes del pop español de los años 80 en España y parte de Hispanoamérica, especialmente de México. El género que ellos manejaban es del synthie pop, new wave, música disco, acid house y glam rock. A finales de 1982 se incorporó como cantante a Alaska para colaborar en algunas grabaciones y en la gira del disco Canciones Profanas. Más tarde se convertiría en la vocalista principal. ¿Qué les parece, mis estimados quilleros, si escuchamos a Alaska y Dinarama con este tema denominado ¿A quién le importa? Ahí les va, mis quilleros. Y a mí sí me importa y me da mucha pena que se terminó nuestro programa. Su amiga Marlene les se despide de ustedes, deseándoles que tengan una bonita semana. Y su amiga Julia Mollón también les dice muchas gracias por estar junto a nosotras y les esperamos en nuestro siguiente programa por la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y juntas les decimos... ¡Hasta un próximo programa, quillero! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock.